Y en la Z, aquí en la Z. El consejo de la tía Bienve. Javier y Sonia, que nos escuchan también desde Torrente. Carolina, que nos escucha desde Sedaví. Tiquín, el grande del karaoke, Mari Carmen, Pedro. Tanta gente que nos ha escuchado en el día de hoy, ¿verdad? Linda melodía. Que no me quiero ir. Como dice Omar y Eva desde Carlet, que no me quiero ir, Omar. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Pongo otra o suelto la publi? Voy a soltar a nuestros patrocinadores, así que apúntatelos todos, porque esos negocios son negocios que ya triunfan, que no conoces y que tienes que ir a conocer. Qué chimba con Planet Festival, mi gente Colombia, la mejor emisora La Z, el Rinconcito Vanita, Guarapo Discoteca, Mayimbe. Creo que con esto me marcho, no sin antes deciros que se os quiere un montón. Bueno, me piden otra. ¿En serio me pides otra? Va que la pongo, mira, va. La voy a poner, sin mirar, no mire, coge, dale al clic. Bueno, pues la voy a poner, venga, vamos a permitirnos el momento de la tarde, alargando un poquito más la publi y poniendo un tema más. Bueno, un tema más que no se carga. Bueno, el tema no se carga, así que voy a tener que improvisar y cantar yo, ¿vale? Se cargó. El cachondeo para todos vosotros aquí en La Z. Muy buenas tardes y recordar ser felices. Nos vemos muy prontito. La semana que viene, la semana pasa muy a prisa. Disfruten el verano, disfruten la terraza. Bembé destino puerto en el puerto de Valencia. Y cómo no, esta salsa. Pues está loco, pana mío. Cuidado que tú eres un vaca. Z. A esta altura del tema uno ya está cansado de bailar y lo que quiere es que el DJ cambie el tema, así que lo voy a cambiar y nos vamos a ir marchando ya, que pasan 5 de las 9, se me ha ido la hora, no pasa nada, pero sí que pasa que la semana que viene os quiero aquí todos puntuales de las 7 porque yo estaré antes preparando lo que tenga que venir en ese día viernes, recuerda. Lo que vino hoy fue un montón de buena música, un montón de gente en el directo, un montón de gente en el WhatsApp, un montón de gente escribiéndome en mi WhatsApp particular y un montón de cosas que han hecho que esté súper contento y que encare la noche con una perspectiva interesante. La de divertirme y pasarlo bien, como espero que lo hagáis todos vosotros. Saludo por último a mi presidente del club de fans, ese Nikicito DJ que me graba todos los programas. Si alguien quiere un programa la semana que viene o en el Facebook que me escriba y yo le mandaré algún trozo en concreto, porque se graban por trozos. Nada más, chicos, chicas, bailadores, bailadoras, DJs que han estado aquí como Miguelón y Polo, disfruten de sus sesiones esta noche. Compañeros de la Z igualmente. Cachondea, cachondea. Hasta la semana que viene, ser muy felices y pasarlo súper bien. Mira, se me fue la mano al botón que no era. Hasta la última hora lo tengo que estropear. Ay, señor. Bueno, hasta la semana que viene. Bye, bye. La Z te da la hora.